Sábado 16 de agosto. Les impuso las manos. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase, pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo: «Dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos». Les impuso las manos y se marchó de allí. Comentario al Evangelio por Sor María Ángeles. El Evangelio de hoy nos pone en el brete de confrontar el sufrimiento de nuestro niño interior frente a las prohibiciones que nuestros discípulos interiores y exteriores le impusieron e imponen. Castración de espontaneidad, de transparencia, de creatividad, en aras de lo religiosamente correcto. Nos surge rescatar a cero coste a nuestro niño interior. Si no lo hacemos, perpetuaremos el amordazarlo en los otros. ¿Cómo hacerlo? Dejándolo ser abrazado por el Señor Jesús. Solo así el reino de los cielos será nuestro, aquí y ahora. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.